Oye, bebé. ¡Al mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, feliz noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Feliz noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Te juro por Dios que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la vela con cautela. Mi piel canela, esa ira vuela. Ella es la protagonista de mi novela. Mi Cinderella conmigo es que vuela. Póngase romántica, please. Dame un kiss. No comete un desliz. Ella combina la calle con la boda de París. Y a mí sigue matando la corrida. Viviendo el tiempo pasar sin correr. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías.